Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 28 de diciembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el diputado Guillermo Teller, junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y la primera parte estuvo un poco latosa, a lo mejor usted quería escuchar a otros invitados, panelistas, pero estuvimos con Patricio Palma aquí salvando la primera hora. Y en la segunda hora estamos salvados porque ya está con nosotros conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, diputado? La semana pasada usted decía, no sé, pues, ahora puedo decir que sí sabe. ¿Es presidente del Partido Comunista o no? ¿Cómo está? Yo supongo. ¿Cómo supone? ¿Cómo es? Por cierto que sí. No. ¿Cómo está? ¿Cómo pasa la Navidad? Tranquilo. ¿Tranquilo? Tranquilo, en familia. Está bien. Qué bueno. Encerrado. Casi como la mayoría. ¿Segunda Navidad encerrado? Es segunda, ¿no? Sí, pues. Segundo encerrado. No, primera. Creo. ¿La primera? ¿El año pasado lo pasamos sin encierro? ¿No? No sé quién lo tuvo encerrado, usted, pues, don Juan. Claro, claro, sí, tiene razón. Tal vez hay algo claro, que no sepa. Sí, alguien me encerró. Me agarraron, no sé quién, volando abajo por ahí. O me hicieron una encerrona, no sé. Algo pasó. Diputado, a ver, ¿por dónde partimos? Mucha que hay tema. Primero. Ya se conformó la nueva dirección del Partido Comunista, ya tiene su comité central, ya tiene su comisión política y tiene sus autoridades unipersonales. Usted es el presidente, Lautaro Carmona el secretario general y 16 miembros de la comisión política son los que integran y 96 miembros del comité central son los que constituyen la dirección del Partido Comunista de Chile. Esta decisión del Congreso del Partido Comunista ha tenido una cantidad de reacciones que uno no se la imaginaba que pudiera tener. Han escrito moros y cristianos, más cristianos que moros, sobre lo que significa que el Partido Comunista haya elegido su dirección, lo que significa la cantidad de votos que sacaron algunos de los candidatos, lo que significa que no haya sido este y no aquel o aquella que está presidiendo el Partido Comunista. Hay una cantidad de escritos que yo no lo imaginaba que pudiera producir un congreso del Partido Comunista y no lo había producido por mucho tiempo. ¿Cómo reacciona usted a todo esto, presidente? Mire, esas reacciones que usted habla respecto de los votos, quiénes son los que dirigen o no dirigen, no tiene que ver tanto con eso. No es un problema electoral, lo de fondo es el tema político, es decir, la política que ha acordado el partido en su congreso, las adecuaciones, tácticas a su línea. Eso es lo que está pesando hoy día. Las editoriales, los artículos de fondo, que no se pierden en el camino, van al grano a ese punto. Es allí donde clavan sus lanzas, ¿no? Lo otro es como lo dijera, es como tratar de incidir al interior del partido, que hay diferencias, porque inventaron todo esto, el problema generacional, bueno, también el feminismo, que podría de alguna manera cambiar la forma de actuar del Partido Comunista, que la elección universal, etcétera, etcétera. Yo lo que diría es que este congreso del Partido Comunista ha sido muy parecido a otros congresos del Partido Comunista, es que, bueno, se entregan las tesis principales que se van a discutir en el congreso, tesis que se discuten en el comité central, que es el que tiene la obligación de entregarlas al partido además. Y sobre esas tesis discutieron miles de comunistas a través del país. Están en las células del partido, los comités comunales, los comités regionales, y finalmente ya se llega al Congreso Nacional, donde se reciben todas las síntesis, por así decir, los resúmenes de lo discutido en cada organismo intermedio, y se llega a una síntesis, pues, escuchando también la opinión de los delegados al Congreso, que se reparten en comisiones de trabajo, y finalmente sale la resolución. Así se construye la política del partido para el periodo, y eso es lo que se ha hecho. Teniendo esa política ya a la mano, estando de acuerdo el Congreso, habiéndose votado incluso, el Congreso Nacional elige una cantidad de candidatos y candidatas a ser miembros del Comité Central. Y aquí radica la diferencia, y aquí es donde trataron de introducir cuñas desde el exterior a través de, como usted dice, no sé, decenas o centenas de artículos, de recomendaciones, de supuestos que venían desde el exterior del partido, y que trataban de afirmar que al interior del partido había una lucha feroz por los cargos, etcétera, etcétera. Pero algunos sí repararon en que ya el Congreso había decidido un número de candidatas y candidatos que eran los que tenían que someterse ahora a votación universal, porque antes, hasta el último Congreso, eran los delegados al Congreso los que elegían el Comité Central. Ahora, por la nueva ley de partidos políticos, esas candidaturas a miembro del Comité Central había que someterlo a la votación universal de los militantes y adherentes del partido. Eso se hizo. Y lo que yo puedo decir es que los militantes del partido refrendaron tanto la política como los cuadros o dirigentes o dirigentas que se proponían para formar parte de la dirección del partido. No era una elección unipersonal, porque si hubiera sido elección unipersonal habrían cambiado las cosas. No eran las autoridades unipersonales o los cargos unipersonales los que se elegían en esta elección. Lo que se elegía era un cuerpo de dirección colegiado, y habiéndose votado y habiendo sido aceptado por la mayoría de los votos, sobre el 70% de los votos, sobre el 75% aprobaron esta nómina, cada uno de los que quedaban dentro de los primeros 96, están todos con las mismas condiciones para formar parte del Comité Central y para ser electos tanto los cargos unipersonales como miembros de la Comisión Política. Bueno, este Comité Central se reunió, y yo le quiero decir que, previa discusión, desde luego, que tiene sus ribetes, eso nadie lo desconoce dentro del partido, porque hay una discusión para cada cosa dentro del partido, finalmente, alrededor, mire, del 97% de los presentes, que eran 95 de 96 del Comité Central, votaron a favor de las autoridades unipersonales electas y a favor de la Comisión Política electa. Eso es lo que ocurrió al interior del Congreso del partido. Que hubo propuestas de que se pudiera considerar que una de las autoridades unipersonales fuera mujer, sí estuvieron esas propuestas, y eso quedó en el debate, quedó sobre la mesa, teniendo en cuenta que hay un Congreso ya en menos de dos años más, y tendrá que dilucidarse esa situación, porque claro, las direcciones, los partidos se conforman por una discusión política. Nosotros hemos querido, y lo hemos establecido así, que las direcciones colectivas tengan paridad de género, así como tengan un carácter intergeneracional, que tengan dirigentes sociales, gente que viene de la cultura, de los territorios, profesionales, etcétera, etcétera. De los 96 miembros del Comité Central, 48 son mujeres, 48 hombres, y de los 16 miembros de la Comisión Política son 8 mujeres y 8 hombres, es decir, paridad casi absoluta de género. El tener paridad no significa que estén considerados en toda la dimensión que se exige hoy día los derechos de las mujeres, tanto fuera del partido como dentro del partido, porque eso no es así. Eso todavía merece una discusión y un convencimiento mucho más profundo, pero que se dará, estoy seguro yo, en un corto plazo, porque el feminismo ha irrumpido indudablemente hoy día como un proceso extraordinariamente beneficioso para la lucha de los pueblos, ¿no? Así que yo creo que eso va caminando, pero en el partido va caminando bien, quien esto ha querido ser vanguardia, ¿no? Ser vanguardia. Muy bien, una buena y larga explicación. Yo creo que para muchos quedan conformes, de los que muchos no, de los que escribieron no están conformes porque quieren otra cosa, pero bueno, da lo mismo. Yo quiero hacer solo un alcance. Me acaba de escribir pero no sé lo que quieren los que escribieron, ¿por qué no me lo dice, por favor? Porque me quedaron todos disconformes, entonces no dije eso, estoy diciendo que los que escribieron en los medios de comunicación, no han escrito alcance, no. En la primera parte teníamos invitado a Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes. Acaba de comunicarnos por escrito, dice: pido mil disculpas, tuve un accidente, pequeño choque, que me dejó sin celular y que me obligó a ir al hospital. Recién logré salir y recuperar celular y pude comunicarme con el periodista y pido disculpas. Eso para que no haya malas interpretaciones, por si esa es la explicación que nos da Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, que era el invitado en la primera parte de este programa. Don Patricio Palma. Bueno, yo creo que, diputado, lo felicitamos primero por su nombramiento como presidente del partido. Menos mal que usted me felicita, Pato, porque Lugo poniendo en duda la cara por el programa. La verdad que era, claro. Oiga, no sea así, no es que después me escriben y me dicen que soy, no sé, ya. Usted lo echa por tabla para que me maltraten. Ya, está bien. Yo lo felicito, presidente. Bueno. Creo que era importante que el diputado entregase esta explicación, porque hay gente muy malintencionada en nuestro país, como bien sabemos, lo comentábamos en la primera parte, pero hay otras personas que son muy bien intencionadas y que se pueden dejar llevar por la propaganda que tergiversa formas de elección de autoridades que pueden ser diferentes en algunos partidos que en otros. Y creo que en ese sentido es importante esclarecer por qué se plantea por parte de los comunistas esta forma particular de elección, que no tiene que ver exactamente con los resultados de una elección unipersonal uno a uno, ¿no? O una votación universal, tomando en cuenta el ordenamiento aritmético de las preferencias. Creo que es muy importante dejarlo claro. Pero más allá de esto, presidente, la pregunta que seguramente surge en todas partes es: ¿pero qué diablos pasa que en este momento el número de columnas, opiniones, artículos, programas especiales de televisión, imágenes, conversaciones informales, etcétera, aumentan en torno al papel y al lugar del Partido Comunista en la sociedad chilena? Si uno se deja llevar por el número de menciones, al estilo de Mercurio, tendrías que decir que el personaje del año es el Partido Comunista. Pocos medios han recibido, pocos actores han recibido más opiniones que las que expresan respecto al Partido Comunista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta campaña, que en algunos casos es objetiva y propaga la idea de que el Partido Comunista ha ganado un lugar en la sociedad chilena, y en otros casos tergiversa completamente lo que es este partido y lo pone como la encarnación del mismo demonio? Entonces me gustaría que usted nos explicara a qué atribuye esta situación en particular a final de año, que aparece mencionado de tan distintas formas. Les recuerdo que Daniel Jadue aparece considerado como uno de los personajes del año por el Mercurio y uno de los cuatro presidenciables más relevantes, aunque después si uno lee con cuidado, por supuesto que se le tira toda la colección de basura que sabemos. ¿Cómo entender este fenómeno, diputado? Bueno, pero yo decía antes que tiene que ver con la política del partido para el periodo actual. Y más que nada tiene que ver con el temor de los privilegiados de este país de perder precisamente sus privilegios. O los privilegios, yo diría, tan desmesurados que tienen. Porque si nosotros observamos lo que está sucediendo en el país de un tiempo a esta parte, desde el estallido social, digamos, para adelante, hay una nueva conciencia ciudadana popular que se ha expresado en los términos de considerar que el neoliberalismo le ha hecho mucho daño a la vida de las personas en Chile, porque ha provocado una desigualdad enorme, porque los sueldos son bajos, las pensiones son miserables, porque hay abusos, ¿no es cierto?, de todo orden, y porque se siguen enriqueciendo unos pocos y la mayoría, y ya ahora con la pandemia, ha retrocedido notablemente en sus posibilidades de sobrevivencia, ¿no?, de poder acceder a la alimentación, incluso en muchos casos, bueno, para qué decir, a la salud para todos, que no existe en nuestro país. Y la gente ve que hay una constitución que al parecer, y así es, pero la gente ya lo descubrió, se dio cuenta de esto, que la constitución pinochetista es la que provoca o la que contiene todos los elementos o los instrumentos que protegen el que se siga produciendo estos hechos y de que los ricos se sigan enriqueciendo y que son muy pocos y que sean dueños prácticamente de la mitad del país, unos muy poquitos, un puñado de personas. ¿Y por qué al Partido Comunista, si es el pueblo que estaba pidiendo esto, ¿no? El pueblo con sus demandas, con su estallido social, etcétera, los millones que estuvieron en las calles? Porque el partido de alguna u otra forma es el partido que se ha hecho cargo de esta demanda popular, porque es una carga también no solo a la institucionalidad, es también a los partidos políticos. Y yo creo que hoy día hay partidos políticos, y entre ellos el nuestro, que ha entendido que debemos ponernos absolutamente del lado del pueblo, de la ciudadanía que está reclamando, ¿no es cierto?, cambios profundos en el país, al frente de otros partidos que no lo han entendido así, que creen que pueden dar salidas formales, que pueden darle una pinceladita al sistema, pero para que todo siga funcionando igual. Entonces, claro, ven que el Partido Comunista en este caso podría de alguna manera transformarse en un actor importante en la dirección de dar conducción política a lo que está expresado ya por el pueblo de Chile. Y han visto que el Partido Comunista en su política de alianzas, por ejemplo, ha logrado, y está logrando, porque se está conversando y se están llegando a los acuerdos, a una alianza con partidos de un pensamiento similar, que plantean que hay que cambiar el modelo neoliberal. No es una alianza de izquierda, como tratan de decir, de una extrema izquierda, una izquierda dura. No, son fuerzas antineoliberales, o podríamos decirlo de otra manera, transformadoras del sistema neoliberal, entre las que hay fuerzas de izquierda, pero también sectores de centro, que se ponen de acuerdo con ese propósito. Y a eso le temen profundamente. Y por eso entonces que todos los días está el golpeteo en estos medios de comunicación contra el partido, para tratar de desacreditarlo, deformando la realidad sobre lo que son los comunistas. Como, bueno, eso ocurrió bajo la dictadura, ha ocurrido en campañas odiosas contra el Partido Comunista, y hoy día estamos frente a una oleada anticomunista en el país, una nueva ola anticomunista, ¿eh? Pero por esa razón, porque el partido se expresa con claridad, no anda con medias tintas, dice lo que hay que decir, y a eso es lo que le temo, ¿no? Entonces, claro, que no pensemos que esto no va a seguir adelante, va a seguir adelante. Mientras más éxito vaya logrando el partido en su política, en establecer su política, en llegar a acuerdos con otra fuerza, en vislumbrar hacia adelante la posibilidad incluso de competir en una campaña presidencial con éxito, van a seguir golpeando el Partido Comunista. Eso indudablemente es así. Ahora, desde luego, nosotros nos vamos a defender. No tenemos las posibilidades de hablar en todos los medios, porque cada cosa que hablamos en los medios o es tergiversada o es truncada, y muy pocas veces aparece una opinión completa, ¿no?, de algún dirigente del partido. Pero nosotros tenemos llegada al mundo social a través de las redes, a través de nuestros contactos, y tenemos forma de contrarrestar esa campaña brutal que se está dando por algunos medios de comunicación. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, fíjese que uno tiene una sensación al leer lo que mencionaba Patricio, la cantidad de artículos y otros opúsculos que se han escrito respecto al Partido Comunista, que es más que una campaña anticomunista, por supuesto, como usted lo expresa, feroz, pero es como una búsqueda de asustar a quienes puedan ser posibles aliados del Partido Comunista. Usted, que ha estado en las conversaciones últimas para conformar estos frentes unitarios que lleguen a las próximas votaciones que se van a realizar en el país, tanto con el Frente Amplio como con Unidad Social, con los grupos de independientes y de Unidad Social que se han estado presentando, y además en la propia Alianza Apruebo Chile Digno, ¿cómo siente? ¿Siente que eso se está permea a estos aliados o grupos que y partidos que están buscando la unidad? Mire, yo creo que todo lo que se dice públicamente tiene un efecto al interior de los partidos, incluso el nuestro. Eso es así. Y hay que estar preparado para eso y saber responder. Hay partidos en que se han producido profundas discusiones en su interior. Y lo bueno es que eso se ha dado en medio de esta campaña. Y las resoluciones de esos partidos, a mi modo de ver, ha llegado a la justa conclusión de que es necesario, y me refiero a los del Frente Amplio, llegar a un entendimiento con Chile Digno. No solo con los comunistas, como que también le da con que el Frente Amplio con los comunistas, no, es con Chile Digno, que es mucho más allá del Partido Comunista, ¿no? Y eso es lo nuevo, y por eso no es que se estén asustando estos partidos. Yo sigo insistiendo, los que están asustados son aquellos que todos los días hacen una y mil triquiñuelas para seguir defendiendo sus intereses de clase, mezquino. Y eso está funcionando. Ese día a día se ha ido ya consolidando. Estamos muy pronto a tener que inscribir las listas de candidatura de todas, de concejales, de alcaldes, de gobernadores y de convencionales. Eso es como plazo máximo el 11 de enero. Entonces se está trabajando denodadamente y ya se ha establecido que van a haber dos listas principales en la oposición. Indudablemente que va a ser así, porque no pudo ser de otra manera. Ha arreciado también la campaña de aquellos que dicen que tiene que haber una sola lista, pero cartas abiertas incluso, pero nadie ha hecho una propuesta concreta. Porque yo me imagino que lo que están proponiendo, mire, vamos en una sola lista, tendrán una propuesta generosa para todos, no para aquellos a los cuales le están haciendo los llamados, sino que para todos, de ellos también. Tiene que ser generosa, porque así como hasta ahora se han llevado las conversaciones electorales, también no, ha desanimado a muchos que estábamos por una sola lista, los ha desanimado a ir a una sola lista. Y por eso es que se dio y se está dando esta relación del Frente Amplio con Chile Digno. Es una de las causas, porque no hubo una propuesta realmente equilibrada, digamos, en relación a qué es lo que podía ser una sola lista. Eso tampoco ocurrió en Gobernadores, no estuvo una propuesta equilibrada, no estuvo. Así que, bueno, así están las cosas. Y nosotros esperábamos que lo que se concluya las conversaciones, ya debe estar muy avanzado los equipos que están conversando, que son los secretarios generales y los equipos electorales, los que están nominados para hacer esto, han estado conversando todos estos días, y yo espero que ya tengamos noticias muy claras la próxima semana, a partir del lunes, porque ya estamos en la recta final. O sea, no hay más vuelta que darle a esto. No hay más vuelta que darle. Así es. Don Patricio Palma. Sí, la pregunta es, bueno, ¿cómo se visualiza el horizonte después de ese momento en que finalmente se inscriban las listas o se declaren las candidaturas? Pienso que efectivamente era difícil constituir una sola lista de diputados, partiendo de la base que el número de partidos que de alguna manera se declaran en la oposición es tremendamente amplio. Entonces el número de puestos para cada uno en una lista única era complejo de alcanzar, y las experiencias muestran que los partidos a veces, y en particular algunos partidos, no son generosos a la hora de formar estas listas. Pero lo que yo entiendo de lo que usted dice es que esta gran proliferación de visiones, artículos, opiniones respecto a los comunistas tienen que ver con que también esta vez el Partido Comunista tiene una oportunidad de un crecimiento, de una presencia política tal vez mayor que la que había mostrado en los últimos años. ¿Se ve bien, se ve optimista en ese sentido la presencia del partido en el escenario político que viene? Bueno, yo sí estoy optimista, indudablemente. Ahora, no podemos cantar victoria antes de tiempo. La victoria tiene que conquistarse, es decir, el crecimiento en votos, el fortalecimiento de las alianzas, todo eso se conquista en la lucha. Por lo tanto, creo que a partir de la inscripción ya de la lista, tiene que desatarse toda la campaña, en toda la línea. Y el partido va a tener que tensionarse completo y ser capaces de llevar a la práctica la política que diseñamos en el Congreso, porque una cosa es una política que está diseñada en un Congreso y otra cosa es la realización de la política en la práctica, y eso, a eso es lo que vamos ahora. Sí, yo estoy optimista respecto de lo que el partido puede ser. Incluso la conformación de la lista, va a haber poco espacio, muy poco espacio, porque fíjese que para que pudieran tener escaños reservados los pueblos originarios, se descontaron 17 cupos de los que ya estaban determinados en los distintos distritos. Eso significa que son menos las posibilidades de llevar candidatura en las listas de los partidos. Y nosotros como partido, también Chile Digno y también el Frente Amplio, hemos determinado que sí, vamos, aspiramos a llevar candidaturas de partido, indudablemente, pero por lo menos nosotros estamos comprometidos, hemos hecho el compromiso de que tienen que ir dirigentes sociales, por ejemplo de la CUT. Se conversó una entrevista con Unidad Social, que es una mesa donde están aproximadamente 150 organizaciones sociales, donde bien, también se vio la posibilidad de cómo algunos de esa mesa se representaban en la lista. Pero los distritos son 28 y los que se eligen son 155 menos los 17 pueblos originarios que corren por el lado, por así decir, que han sustraído estos 17 cupos. lo que está bien, o sea, por los pueblos originarios, pero este afán de la derecha de controlar todo ha logrado ahí un triunfo de que no sean supranumerarios estos cupos, lo que reduce las posibilidades entonces de candidaturas independientes, de dirección, de dirigentes sociales y de todas las manifestaciones que se han dado desde el estallido social hasta ahora. Y nosotros, dentro de las limitaciones que tenemos para estos cupos, vamos a hacer todo lo posible porque sea muy representativa de esos sectores, que son una quepa duda. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. A propósito del diputado Guillermo Teller, yo les quiero recordar a nuestros auditores que el sorteo de esta semana, que van con 4 libros, entre paréntesis, va a ser con los auditores que escribieron la semana pasada, el programa pasado, y los que escribieron al mail info@radionuevomundo.cl esta semana. Son una cantidad bastante importante, son 94. Así que, de todas maneras, para la próxima semana van a ser 2 libros y los que escriban hoy día y escriban durante la semana al info@radionuevomundo.cl, los que escriban al Facebook Live hoy día y los que escriban al info@radionuevomundo.cl irán al sorteo de la próxima semana. Así que, por lo tanto, esta semana que hay 4 libros, porque prometimos 2 la semana pasada, que no los sorteamos porque se nos enredó el asunto, y 2 esta semana, son 4, y por lo tanto vamos a cumplir. Que iba a ser al final, así que estamos ya caminando al respecto. La situación en general del país, diputado, el Partido Comunista hizo un análisis bastante profundo y lo hizo en perspectiva de presente y de futuro, y también de pasado, por supuesto, me imagino. Pero lo que está inmediatamente sucediendo, decíamos al comienzo, hay una cantidad importante de gente que tuvo que salir a buscar el sustento por vía de vender lo que venden siempre en las calles, en las ferias libres, en las ferias de Navidad, etcétera, lo que aumentó la posibilidad del contagio. Pero hubo también, y yo lo decía un poquito en torno a crítica, no solo un poquito, sino que en torno a crítica a la forma en que el gobierno ha usado las 10.000 vacunas que llegaron. Yo decía 10.000 vacunas y hice la cómo se repartieron, que no es nada, cuando necesitamos 34 millones, tengo entendido, porque son 2 vacunas por persona para que sea... para que sirva, digamos, la inoculación en definitiva. ¿Cómo siente usted que se ha tomado todo esto en estos días, habiendo toque de queda, habiendo restricciones para salir, habiendo todo lo que hay como restricciones, pero pocas soluciones a los problemas que la gente tiene? A ver, yo, por una parte, creo que el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales le da un respiro a mucha gente, porque son, no sé, como 6 millones de personas los que han retirado, creo, el 10%. El segundo. Entonces, el segundo da un respiro, tal como lo hizo el primero. Y eso ha significado, claro, que exista un poco de dinero que coincide con la Navidad, con la Pascua, y que cada familia quiere tener un engañito, ¿eh? Es como una cultura muy acendrada, sí. Entonces difícilmente le puedo decir, mire, no vaya a salir a comprar regalo, porque la gente piensa en los niños, etcétera, y eso provocó aglomeraciones. El solo hecho de ir a cobrar, usted vio las colas en los bancos, que sea, en todas partes, el hecho de ir a cobrar ya significó también aglomeración. Lo que pasa es que no... un comienzo, yo no lo he dicho ahora después de la batalla, lo dije antes, tiene que ser una planificación más integral, es decir, saberse que si se van a pagar el retiro el 10% se va a producir esto, entonces cómo se evita o cómo se morigeran las aglomeraciones. Claro, uno piensa, se podría poner más trabajadores del Banco del Estado, por ejemplo, pero no los ponen, o en los supermercados, o mejorar la atención, pero no, eso no existe, porque le ha pasado un par de multas a un par de centros comerciales, son multas que no le hacen nada a sus centros comerciales, y la gente sigue aglomerada por todos lados. Ahora, hay una cantidad de todas las personas que recibieron el 10% que, claro, van a gastar en regalos. Otros, muchos han dicho que van a comprar alimentos, la mayoría casi. Y otros que una parte de la de esta plata la gastan en ir a comprar a Macy's, a los supermercados chinos y a otros lugares al por mayor, para poder ir a vender a la calle, para poder ir a vender a la calle y tener sustento, ¿no? Y tener sustento. Y otros han guardado, han ahorrado para tener para los meses de vacas flacas que vienen. Y a mí me da risa porque incluso hay empresas financieras que dicen, mire, invierta su 10% aquí para que gane plata para adelante. O sea, yo no sé cómo pueden hacer esos anuncios, ¿no? Claro, de paso el gobierno apeló al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional resolvió que el Parlamento, fíjense, no podía usar la fórmula de una reforma a la Constitución, una reforma transitoria a la Constitución, porque el primer 10% de retiro fue una reforma transitoria a la Constitución, que la derecha, parte de la derecha, se vio obligada a apoyar. El segundo retiro partió también como una reforma transitoria de la Constitución, pero el gobierno, en vista de eso, dijo, no, nosotros vamos a hacer un proyecto. Y efectivamente el gobierno, que tenía todas las posibilidades, envió un proyecto de ley, y ese es el que fue atrasado. El de la reforma transitoria fue rechazado, pero además el Tribunal Constitucional dice, mire, señores del Parlamento, ustedes no pueden seguir haciendo estas reformas constitucionales transitorias, entonces no pueden hacer una reforma constitucional para cobrarle un impuesto a los super ricos, en fin, no pueden tampoco hacer una reforma para democratizar el proceso constituyente, no lo pueden hacer, etcétera. Entonces aquí se ha creado una suerte de autoritarismo presidencial muy muy peligroso para la democracia chilena, muy peligroso para la democracia chilena. Se ha hecho un alcance abusivo a las prerrogativas del poder legislativo. Bueno, pero detrás de todo esto, incluso llegan las vacunas, todo el mundo hablando de las 10.000 vacunas, pero no está la situación de que hay un porcentaje altísimo de personas sin trabajo, que están cesantes, tanto de trabajadores formales como informales, que casi no se tienen en cuenta y no se sabe cómo sobreviven, que las pensiones siguen siendo miserables, y eso desaparece, va desapareciendo y eso va quedando larvado. Entonces esa situación que vive el país no está reflejada en los medios de comunicación. Y esto de las 10.000 vacunas, yo creo que las vacunas van a aumentar, pues si no pueden quedar en 10.000, o sea, ese es un hecho. Tengamos en cuenta que se ha dicho que los prioritarios son los trabajadores de la salud, pero los trabajadores de la salud son como 100.000 en el país, entonces como una gota de agua. No, tienen que llegar prontamente más vacunas. Y lo que está dicho es que este es un proceso que va a durar hasta julio. Hasta julio más o menos, que todos estén vacunados, y recién a fin de año se va a empezar a saber el resultado. O sea, no es llegar y abrazarse, como se dice. Y tienen que seguir los cuidados respecto de la pandemia, porque estamos en una cifra que es una de las más altas que se ha producido. Entonces, claro, mientras discutimos de eso, yo creo, y mientras muchos hacen sendas comunes, columnas respecto al Partido Comunista, que yo contabilicé como 30, desaparece el panorama, el drama que viven millones de chilenos, millones de los que están cesantes, de los que tienen bajo salario, ya de todos los que están bajo la línea de la pobreza, que casi llegan al 60% de la población. Don Patricio. Bueno, súper clara esta visión que nos entrega Guillermo Tellier. Algo hemos comentado en la primera parte del programa a propósito de esto mismo, ¿no? Que se ignora a veces que en nuestro país, justamente por la acción del neoliberalismo en un país como el nuestro, hay una población que no está en condiciones de ganarse la vida formalmente, debe hacerlo en la informalidad, y esa población a veces se ignora, aparece solamente cuando, bueno, uno se encuentra con una oferta en la calle. Pero cómo viven se conoce poco, y es tan importante el número y la calidad de aquellos que están en esta situación. Presidente, yo quería preguntarle otra cosa. Hubo un cambio en la Comisión Política que fue, ha sido de alguna manera considerado por los medios, y es que se incorpora a la Comisión Política Daniel Jadue, que es un personaje que ha tenido una presencia mediática relevante, tanto por lo que ha hecho en la comuna como alcalde en Recoleta, como por el hecho que se perfila como un presidenciable. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿A qué obedece esta incorporación en la Comisión Política? Bueno, yo creo que es una incorporación muy importante. Él ha tenido una experiencia notable como alcalde, ha dado muestras de una perspicacia política que hace falta en nuestro país, que es bien considerada por la población, y por lo tanto va a ser una gran contribución en la Comisión Política. Lo mismo que Camila Vallejo, por ejemplo, que también es uno de las mujeres, de las lideresas, se dice hoy día, del partido, que tiene una gran connotación en los medios en los medios de comunicación. Y bueno, y quedan otras compañeras y compañeros también, así como hay compañeros que son más del trabajo interno. O sea, todo esto es una mezcla que tiene que darse la dirección del partido. Y yo creo que el hecho de que esté dejado dentro de la Comisión Política va a posibilitar que casi el partido se enfrente de muy buena manera a todo el proceso electoral que viene. ¿Sí? Allí mismo van a estar concentrados todas las mejores capacidades para dirigir ese proceso. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, pasando a temas ya más de la economía del país, que usted algo lo mencionaba respecto a cómo se estaba enfrentando la situación de los ingresos que tenía la población, y por eso cómo se producía también las salidas a la calle rápidamente a tratar de vender y otros a comprar usando el 10%. El Fondo Monetario Internacional señaló que en el 2025 podría recuperarse el ingreso real per cápita. 2025, o sea, estamos hablando de 5 años más. Y mientras tanto, ¿cómo se resuelve el problema de la gente? Porque cuando usted recién mencionaba que la gran cesantía que había no estaba siendo considerado en los planes que de inmediato del gobierno de Chile, y si está diciéndose que recién la recuperación económica va a ser el 2025, hay 5 años de dificultades enormes para los chilenos, particularmente a los trabajadores que viven de su sueldo y su salario. Entonces, ¿cuál sería o cuál debe ser la propuesta que se haga, teniendo en consideración que hay elecciones, primero para constituyentes, luego para alcaldes y concejales, luego para gobernadores, y luego también para diputados, senadores y presidente de la República? ¿Cómo siente usted que tiene que enfrentarse toda esta situación para que haya un equilibrio con la economía nacional, con la economía familiar? A ver, bueno, mire, creo que hoy día el freno mayor al desarrollo económico es la pandemia. Eso está claro. En todos los países del mundo, no solo en Chile. Y por eso es que es tan urgente que se pueda vacunar todo el mundo. porque si no desaparece este flagelo, vamos a estar siempre a media, va a estar el aparato productivo a media, el Estado va a estar trabajando a media, no va a estar toda la potencialidad que el país puede poner a disposición. No es que el gobierno no haga nada, algunas cosas hace, acabamos de aprobar un presupuesto de la nación que es bastante timorato para enfrentar el próximo año, pero que tiene algunas medidas reactivadoras. Entre ellas, la más importante es que se aumenta la inversión del sector público en obras públicas, en vivienda, pero no tiene mucho más. Ahora, ¿cómo debiera establecerse una economía para poder resolver el problema de los hogares chilenos? Hay una cuestión que es fundamental. Cuando hablamos, también tendrá que venir, acordémonos que estamos en ciernes de un proceso constituyente, que en esa nueva constitución queden establecidos derechos, ¿no es cierto?, de las personas, y una institucionalidad que sea capaz de responder a la necesidad del país. Entre ellas está el carácter del Estado, que tiene que ser un Estado que intervenga en la economía, y segundo, que una economía tiene que estar basada mucho en cómo desarrollar la productividad, pero pensando en los salarios de los trabajadores, porque si no se elevan los salarios, entonces vamos a tener siempre una economía muy subdesarrollada. Porque el elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, el que estos produzcan bien, etcétera, es una cuestión también fundamental que hasta hoy en nuestro país por lo menos no se toma en cuenta. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado chileno? ¿Tiene dónde sacar más recursos? Sí, tiene de dónde sacar más recursos. Yo por lo menos pensaría rápidamente en una nueva reforma tributaria, francamente, porque para que las desigualdades de alguna manera empiecen a desaparecer, porque no está bien resuelto ese tema. Los que más pagan impuestos en Chile hoy día son los más pobres, son los que financian prácticamente el presupuesto de la nación. Los más ricos en Chile están pasando piola hasta ahora. Fíjese usted que ya le han puesto un impuesto extraordinario a los más ricos en Argentina, en Bolivia, creo que en Colombia, no sé, parece que en México también iba para allá. Hay varios países en la Unión Europea también, pero en Chile eso no existe. Por eso es que hay que pensar en un tema de distribución tributaria mucho más efectivo en nuestro país. Pero y hay otras, seguramente muchas otras iniciativas que se pueden llevar adelante. Hay recursos de los cuales todavía el país puede echar mano, pero para eso se necesita una política integral distinta a la que hoy día se lleva adelante, que se topan con cuestiones muy complejas de resolver, ¿no? Que si un gobierno quiere gastar un poco más de la cuenta, no le es permitido, ¿no? está trancado el tema. Ese es un acuerdo, lo que se llama la regla fiscal, bueno, el pato sabe más de eso, que realmente no deja invertir. O sea, Chile es un país que podría tener más crédito, abrirse más crédito, volver otra fórmula, pero se dice que no hay que cuidar la macroeconomía, y por lo tanto aquellos que están bajo la línea de la pobreza van a tener que esperar mucho tiempo más que se recupere primero la macroeconomía, y después habrá que pensar en ello. Es más o menos el pensamiento oficial. Fíjese que antes que Patricio haga una pregunta, solo para recordarles, yo me recuerdo que durante el estallido social apareció en los medios de comunicación don Andrónico Luxi, ¿no? Andrónico creo que se llama, que es uno de los empresarios más ricos de este país, uno de los grupos económicos, cabeza de uno de los grupos económicos más poderosos de Chile, que dijo: hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Y resulta que eso se le olvidó, pero al ratito apenas se estabilizó un poquito la situación, se le olvidó el de meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Está la propuesta del impuesto a los super ricos, que alguien lo mencionó aquí hoy día, y ese impuesto a los super ricos, usted lo mencionaba, presidente, cuando el Tribunal Constitucional dice que no se puede hacer por parte del Congreso una ley que promueva el impuesto a los super ricos. Una reforma constitucional. Entonces, eso lo explico, perdonen, Julio, sí. Porque por lo siguiente, porque el que tiene la iniciativa de ley cuando se trata de cobrar impuestos o de gasto de la nación es el Ejecutivo. No es el Poder Legislativo. Y la única forma en cómo lo puede hacer el Poder Legislativo es haciendo una reforma transitoria a la Constitución que permita entonces legislar al respecto. Eso porque el Poder Legislativo tiene la facultad soberana derivada, claro, de la soberanía popular. Exactamente. Es decir, quien está sobre el gobierno es el pueblo. Y el pueblo delega parte de su soberanía en el Congreso. Y esa es la justificación para que el Congreso pueda hacer una reforma constitucional. Entonces es una discusión realmente muy compleja en la que el Tribunal Constitucional ha abusado una vez más de su facultad. Es realmente, es que efectivamente está el dinero está. Así es. Perdón, Tarcisio, sí. Sí, así es, te digo. O sea, esa es la situación. El problema es que el dinero está. Lo que dice el diputado. ¿Y cómo se mete la mano al bolsillo de los que la tienen, incluso que en un momento estaban dispuestos? Por eso recordaba lo que dijo Lucy, de que. Yo creo que nunca estaban dispuestos. Más bien pienso que estaban asustados. El estallido social los espantó. Y la manera de conjurar ese susto estuvo en el acuerdo que ya conocemos del 15 de noviembre, que dio lugar a esta posibilidad de tener nueva constitución en esta convención constituyente. Y a propósito de esto, diputado, hay varias elecciones entonces en cadena el próximo año, y esas elecciones, yo comparto su optimismo, podrían colocar a los partidos que hasta ahora han sido considerados minoritarios en posiciones diferentes porque interpretan mejor la situación social. ¿Cómo visualiza usted las posibilidades de Chile? Estamos acercándonos al año nuevo. ¿Cómo visualiza usted las posibilidades de Chile en el año que viene, en que hay tantas elecciones que van a marcar el destino político del país? Bueno, va a ser un año de confrontación política intensa, confrontación política ideológica, en que todos estos artículos que salen en la prensa respecto al Partido Comunista, de las fuerzas transformadoras, van a aumentar al nivel de una campaña sistemática anticomunista, yo creo, ¿eh? Pero yo creo que al mismo tiempo nosotros tenemos la posibilidad de jugarnos junto al pueblo. Ahora, va a depender mucho de cómo se comporte la pandemia, porque va a ser una campaña inusual, porque de aquí a abril no sabemos si van a cambiar tanto las condiciones, si se van a abrir las puertas, las posibilidades para salir a hacer caravana, los casa a casa, hacer lo que se hace usualmente en las campañas, o vamos a estar constreñidos si es que hay una franja televisiva o a las redes. Entonces tiene sus complejidades que yo creo que vamos a tener que rápidamente discernir profundamente cómo se hace esto. No le voy a decir aquí cómo pensamos hacerlo nosotros, porque sería dándole armas a los que nos están escuchando del otro lado. Porque siempre preguntan muy interesadamente, bueno, ¿y cuál es la táctica de ustedes para enfrentar la próxima elección? Y parecen preguntas muy, muy inocentes, pero es así. Dice que la táctica nunca se debe dar a conocer. Ahora son bastante parecidas las tácticas, pero hay elementos que a lo mejor pueden ser distintos y que a veces dan las posibilidades de avanzar más que los otros. Pero va a ser eso, va a ser un año complejo, porque en pocos meses después ya viene la presidencial y la parlamentaria, así que, y va a estar, si es que se logra constituir la convención constitucional, va a estar también la polémica en torno a la convención constitucional dentro de ella y desde fuera de ella, y eso va a permear todo el proceso electoral para adelante. La presidencial va a ser una batalla dura, dura, dura, de disputa muy dura, de intereses, en que también vamos a tener que tener la táctica más aceptada. Para mí, y lo que yo he dicho, es difícil sostener la posibilidad de que pueda ganar la derecha. La derecha que ha estado contra una nueva constitución, y que si se logra una nueva constitución, la derecha vaya a administrar esa nueva constitución, aparece como un contrasentido. Pero bueno, todavía falta para determinar también las candidaturas presidenciales y cómo va a ser esa campaña. Pero eso es lo que yo vislumbro. Yo creo que todos tenemos que disponernos, por lo menos lo digo de mi sector, todos y todas disponernos a dar esta gran batalla en todos los rincones del país, con el máximo de nuestra voluntad, de nuestra fuerza, ¿no? De eso se trata. Así es. Bueno, estamos llegando al final y quiero, antes que lleguemos al final y hacer la reflexión final también, decir que el sueño existe. Diálogos con Guillermo Teller, del periodista, escritor Álvaro Peralta Artiga, y con prólogo de Raúl Zurita, de la editorial Pehuenche. 4 libros vamos a sortear esta semana, 4. Han escrito desde distintos lugares, voy a hacerlo literal así: Rengo, San Fernando, Ovalle, Recoleta, Los Espejos, Calera de Tango, San Bernardo, Chillán, Canadá, Choapa, Pudahuel, El Bosque, Quilpué, Ancud, Lota, La Florida, Renca, México, Talagante, Iquique, Macul, Cachagua, Suecia, Puente Alto, y ya veo a veces que lo dije ya, Ovalle, Talcahuano, Canadá, Suecia, Estación Central, Chile Chico, Venezuela, Australia, Antofagasta, Coyhaique, Llanquihue, Los Espejos, Alemania. Estos, en algunos se me saltaron algunos y repetí algún otro. En los números, en los que tiene que usted elegir 4 números, presidente, del 1 al 94, son 94. Así que vamos diciéndolo para poder irlo anotando de inmediato. ¿Cuáles serían? Sorteo en vivo. El 6, el 22, 37 y 73. Se recordó el año 73. Voy a ver los nombres. Espérese un momentito. El 4 dijimos, el número 4. El 6. Carlos Alberto Rojas Barraza de Ovalle. El 6, ya. El 22. David Maturana de San Fernando. Está saliendo para las regiones, ¿eh? Mire, de San Fernando. Después, el 37. Heriberto González de Ancud. Mire, chuta, puras regiones. Y después el 73, que sería, momentito, Óscar Ayalef Pailapán, de Talca. ¡Wow! Mire usted, salieron las regiones, fíjese, las regiones. Está regionalista el presidente. Ovalle, está regionalista realmente. Ovalle, San Fernando, Ovalle, San Fernando, Ancud y Talca. Esos son los 4 libros que se van esta semana y que los enviaremos en el transcurso de la semana. Han llegado todos, ¿eh? Creo que no sé si hay alguno que no haya llegado, pero han llegado todos a sus destinos, así que por supuesto que nos alegramos mucho, porque significa que estamos teniendo un feedback con nuestros auditores bastante importante. Así que bueno, llegamos al final ya, pero la reflexión de don Patricio Palma, muy cortita porque estamos medio pasados. Gran recepción, yo creo, de esta idea de los libros, que se refleja en una audiencia de muchos lugares, para una radio chica con audiencia muy amplia. interesante, buena cosa. Chicos pero cumplidores, de alguna manera, como decía. De alguna manera vinculada a lo que dice Guillermo Tellier respecto al próximo año. Y sobre eso, como estamos en el último programa de este año 2020, porque el próximo programa lo haremos el 2021, yo aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan, algunos nos ven, y desearles que junto a un muy buen año, con todas las dificultades que hay que sortear, por cierto, tengamos un año muy exitoso en el sentido personal y también colectivo. Y cuando uno dice un año exitoso colectivo, está pensando en lograr construir aquella sociedad en la cual podamos realmente pensarnos como parte de un todo al cual aportamos y del cual, por cierto, también recibimos. Un abrazo de Año Nuevo 2021, que también tengo yo la posibilidad de mirarlo con optimismo, en que realmente nos encontremos muchas chilenas y chilenos y podamos abrazarnos el próximo año diciendo se ha cumplido parte de un sueño que está presente. Bueno, y el próximo domingo, después del Año Nuevo, tenemos programa, por si acaso, para que ninguno se le pase la mano tomando... No, yo hablé del Año Nuevo nomás, no de vacaciones. No, ya, perfecto, para que no lo dejo claro por si acaso, ¿no? Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, le voy a agregar ahora al tiro para que no... Miren, primero referirme a una muy mala noticia, porque falleció en Los Álamos una concejala del Partido Comunista, María Silvia Burgos Arratia, que fue dirigente de los trabajadores eventuales de esa comuna durante mucho tiempo. Ella tenía un liderazgo indiscutible en esa comuna. Así que, si nos están escuchando, nuestro sentido pésame a su familia y a todos los que la conocieron. Y en segundo término, muy simple, desearles que hayan pasado una pesar de todo, ¿no? Sobre todo, una Navidad junto a su familia, que haya sido fraternal, solidaria, y desearles que pasen un muy feliz Año Nuevo. No podríamos desear otra cosa en este momento, un año nuevo que ya está encima. Y no nos olvidemos, cuidado, que mañana es el Día de los Inocentes. Ajá. Para que lo tengamos presente. Mañana no salgo, Sobre todo se lo digo a usted, don Julio Bull. No salgo mañana. Así que bueno. Me quedo encerrado una vez más ya. Bueno, Hemos terminado este año, ¿no? Antes de terminar, quiero hacer un recuerdo. Ya que usted mencionó un fallecimiento, nosotros no somos muy adictos a mencionar, porque si no tendríamos que hacer mucho durante cada programa. Pero voy a mencionar el fallecimiento de Millaray Díaz, en el Antofagasta. Ella era actualmente una dirigente del sector público en la zona, pero a la vez estuvo militante del Partido Comunista, estuvo a cargo de la red Antofagasta de Nuevo Mundo, y por un largo tiempo, no estaba ahora, pero lleva algunos años que no estaba, pero que efectivamente colaboró mucho porque la radio estuviese al aire en esa zona. Y por supuesto le agradecemos que lo haya hecho y nuestras sentidas condolencias a su familia. No sé la causa de su fallecimiento, pero fue introspectivo, por lo menos para nosotros, que no la veíamos mucho tiempo. Eso es lo que quería recordar. Les quiero agradecer a todos ustedes. Ha sido un programa un poco atípico porque no tuvimos invitados de la primera hora, pero ya lo tendremos la próxima semana, a lo mejor, o otra semana, vamos a ver, porque necesariamente... ¿Así? Y no estuvo Javiera. Ah, no, Javiera no me explicó, ella tenía un quehacer que no lo podía postergar, y por supuesto la próxima semana va a estar, pero estuvo conectando a todos nuestros auditores por la vía del Facebook Live y por la vía del Zoom a nuestros panelistas. Así que la próxima semana, en este mismo horario, después del Año Nuevo, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.